sabía. La verdad, entre la información que me pasó Alan Martínez hoy hace un rato, que me hizo parar el cuadro, menos mal que apareció Juanca. Fernando Pérez y el Guita están, que son 15-30, me dejan loco. Va a levantar Leandro Sosa. Leandro que la mete picadita al segundo palo. Allá por aquel lado la viene sacando y de frente le queda Haller, que mete 3 de la pelota adentro para el Manu. Sale Dufour con los puños. Le queda Leandro Sosa. Le pega, le pega, le pega, le pega. A socios de Danubio. Escuchabas de fondo el micrófono ambiente. Ahora la pelea, el jugador Bernal, la tiene Nacho. Nacho para Huiste, justito le robó Rocha, que tocó para la ubicación de Correa. Martín Correa tiene la guinda, aguanta Correa la pelota, toca atrás, ahora devuelve con el arquero Dufour. Dufour que va a tocar ahora de primera con Maturro. Maturro que viene saliendo con la pelota. Ahora Maturro toca para la ubicación de Mayo. Mayo tiene la pelota, 42 con 30, 3 para la luna, viene el centro de Maturro, segundo palo, saca la Huito, la saca Huito de cabeza, intenta por aquel lado Kevin Méndez, no podía, ahora la deja atrás y la tiene la pelota Kevin Méndez, arranca Méndez, trepa Maturro, no se la da, ahora se la da Rocha, la pelota la tiene Rocha, Rocha que toca y arrancó Facundo, le robó justito y Mayo, qué bien, qué buen quite de Mayo, le robó justito la pelota a Mayo, dejó para Ganch, Ganch tiene la pelota, amaga Ganch, le sale Vicente, quitó Frill, la pelota la tiene el pelado, tocó para Vicente y Rafa, dale Rafa, dale Rafa, dale Rafa, arranca Rafa Haller con la pelota, intenta Rafita, lo marca Ganch, notable quite del Botija. Notable quite, ahora la tiene Duarte, Duarte que deja para Bernal, Bernal se entrevira, ahí lo presiona Facundo, deja para Mayo, 43 con 20, se va el partido, ahora con la pelota defensor, la tiene Martín Correa que deja para Ganch, Ganch viene cruzando la mitad de la cancha, 43 con 30, ahora deja para la ubicación de Rocha, Rocha que viene dejando para Correa, Correa que viene poniendo la pelota en el área, la peina Navarro, hay falta de Vera, hay falta sobre Javier Méndez, tiro libre para Danubio. 5 minutos más, vamos hasta los 95, Alem. ¿Y cómo sabe usted ya? Códigos. Ah, mira. Tengo la bola experiencia atrás, Alem. Estoy rodeado por Pérez y Avellaneda. Nada puede salir mal. Claro. Impresora Yenta. Boletas y volantes, recibo tarjetas y sobres. Todos los impresos. Impresora Yenta, 096-636-646. Dirige Roberto Yenta. Damos la mejor impresión. Yo te digo, pondría ya a Juan Manuel Olivera un rato dentro del terreno de juego. ahora con la pelota, arriba la viene sacando el fondo defensor, la pelea Berra, le gana Frizzle, que deja para Winton Fernández, Winton se equivocó en el pase, y ahora la tiene Maturro, Maturro para defensor, tiene la pelota, viene tocando para el arquero Dufour, al arquero va a reventar la pelota, 44 con 40, largo envío, arriba el mano, gana el mano, ahora Ganch, Ganch tiene la pelota, viene dejando la mitad de la cancha para Méndez, arranca Méndez, Querendón Méndez, ahí viene, 6 minutos, hasta los 51 vamos, la tiene Frizzle, la deja para Wisto, la deja para Frizzle, sacala de allá atrás, rompe, pero explotala la pelota. Ahora esos 6 minutos son una exageración, totalmente exagerado, no hubo. Ahí va la pelota, la última línea, el Coco, mira una chilena, intenta, afuera, saque de arco, levantó. Saque de arco para Danubio y queda el Coco sentido. Está descontando lo que no descontó en el partido frente a Juventud, le está agregando ese tiempo, ahí está, vos lo pedís. Carrocería Sorejano, Capitán Villa de Moro, 2759, teléfono 2-508-3471, Carrocería Sorejano, siempre junto a Danubio. No me gusta Pizarreal. Pero por mí que jueguen 15 minutos más, que esto no mete en un gol. No, le estamos jugando un partido muy sobrio realmente, muy sobrio, estamos jugando un partido muy controlado, la verdad, con el nerviosismo y la ansiedad lógica, pero con una tranquilidad estamos viendo este segundo tiempo que realmente es llamativo, pero eso lo ha logrado el equipo. El equipo lo ha logrado. Se preparan las últimas dos variantes en Danubio. Con el 2, el colombiano Carlos Romagna, y con la 19, si esto termina como hasta acá, mi información es que es el último partido como jugador profesional de Juan Manuel Olivera. Exactamente. La bomba de Juan Confierre. Metela ya en las redes, Alan. Que Alan ya la trabaje ahí en las redes. Vamos a primerearla, Juanquita. ¿No? Ay, Juanca, él me pone freno. Él me conoce, ¿viste? Y sabe que soy terrible enfermo. Escuchá. Ahí sale Maturro con la pelota. Maturro que deja para Duarte. Duarte de primera, de cabeza, para la ubicación de Méndez. Lo marca Vicente. Sigue Méndez con la pelota. Aguanta, hay falta. Hay falta de Frizzle. Tiro libre en la mitad de la cancha para defensor. Señoras y señores, se viene con todo. Ahí se viene Juan Manuel Olivera. Y se viene Carlos Romagna. Van a parar el partido ahora. Parece que sí, parece que no. A ver, parece que sí, parece que no. Van a parar el partido, sí o no. A ver qué hace el árbitro del partido. Lo para. A ver, no. Viene el centro de Dufour. Dale Conde. Bien Conde. Bien Esteban. Le ganó notable. 47 con 20. Rafago la curva. 8 de octubre. 48-22. Frente al intercambio de Belón. Y teléfono 211-2411. Seguimos en Instagram. Arroba Red Pagos. La curva Red Pagos. Va a sacar el volver. Largo envío. Arriba buscando a Nacho. Salta Maturro. Gana Ganch, que tiene la pelota. Lo marca Facundo Silvera. Ahí va. Tocando atrás con el arquero Dufour. 47 con 40. Señoras y señores. Dufour abre. Con el pie. Ahora Olímpica. Para Correa. Se viene Correa. Correa que la pone de primera del área y sale Capi. No. La peina Mayo. Complementa Javier Méndez. Ahora Sergio la revienta. La sigue teniendo Correa para defensor. Correa que deja para Rocha. Rocha que viene tocando para Ganch. Es el último en el fondo. Ganch que pone la pelota dentro del área, arriba Sergio, le gana Mayo, reventala a Leandro y ahí la revienta Leandro como corresponde, arriba para que Facundo Silvera vaya a pelear, Correa tiene que tocar atrás con el arquero Dufour, el arquero, tiene la pelota, 48 con 20, largo envío Dufour, arriba, la tira fuera Winston Fernández, lateral sobre Olímpica para defensor, hay variantes en Danubio Fútbol Club. Y las pinta Juan Campierres en este momento. Me voy a poner de pie, si me lo permite. Se retira el número 25, Matías Frizzler, a la cancha con la 19, Juan Manuel Olivera. Y se retira el número 17, Rafael Haller, a la cancha con la 2, el colombiano Carlos Romagna. Los danubianos y todo como famoso, Pescadería La Franja, un clásico danubiano, siempre en Piscioli, 8 de octubre. Pescadería La Franja, como Danubio, fanático por la red. Señoras y señores, se va el pelado Frizzle, la verdad, chapó con este hombre, con el pelado Matías Frizzle. Notable, la verdad, se quedó. Y caliente porque salió. Aguantó y enojado que no quería salir de la cancha. ahora la tiene Wisto Fernández y arranca Facundo Silvina, dásela al Facu, por favor Facu, por este lado Romaña, anda Romaña, anda si te gustó, por el medio el Lagarto, intenta, pero le quitaron justito la pelota, le robaron justito la pelota a Ganch, para mí el mejor jugador en Defensor Sporting en este Botija, ahora mete la pelota largo, buscando a Mayo, lo marca Javier Méndez, 49 con 40, y notable Leandro Sosa, notable Leandro, tocando para Nacho, y Nacho tiene la pelota, toca para Lagarto, el Lagarto ahora para Nacho, Nacho aguanta, deja para Leandro Sosa, intenta Leandro, hay falta, dice que no el árbitro, le quitaron limpio la guinda, ahora la viene tocando Navarro, ahí lo pelea Wisto Fernández, le quitó Facundo Silvera, arrancá Facundo, arrancá, arrancá, arrancá Facundo, arranca Facundo, se manda, no puede, notable, lo quitó notable Correa, le quitó notable Correa, y ahí se viene Martín Correa para Defensor, toca la pelota al medio para Bernal, Bernal tiene la pelota, baje todos a defender ahora sí, hay que defender con uñas y dientes esta pelota, con la pelota Kevin Méndez, se viene Kevin Méndez con la pelota, sigue Méndez, toca por abajo, quita notable, Nacho González tiene la pelota, la toca para Lagarto, aguanta la pelota el Lagarto sobre Olímpica, ahí tiene el Lagarto sigue, falta sobre Juan. Tiro libre para Danubio sobre Olímpica. Si querés hacer más fuerte este equipo, vos también tenés que estar. Vamos, Danubio todavía. 099-491-799. 50 con 40. 50 con 40. Señoras y señores, hasta los 51 vamos. La verdad, cosas extrañas que me están pasando en este momento. La tiene la pelota Leandro, le va a pegar, va a poner la pelota dentro del área Leandro Sosa. Ahí la toca sobre la raya para Wisto Fernández. Aguanta la pelota Wisto Fernández. Y en este momento, el señor Daniel Rodríguez dice que no va más. Que ha finalizado el encuentro. Que ha finalizado el encuentro. Fede, poneme el Vamos Danubio todavía de fondo, te pido por favor. Poneme el Vamos Danubio todavía de fondo. ¿Qué te voy a decir que no estés sintiendo? ¿Qué te voy a decir que no hayas sufrido en todo este año? ¿Qué te voy a decir si no querías estar donde estabas? Lamentablemente, los avatares de la vida nos llevaron a vivir esta realidad, que hoy culmina con una sonrisa merecida. Señoras y señores, ha ganado Danubio. Y nuevamente somos de primera. ¡Qué emoción! Juanca, Juanca, agarrá ya y mandate. A cara de Chicho, te quiero ir adentro, Juanca. De Vivaldi, de Vivaldi. Señoras y señores, ha ganado Danubio, Fernando Pérez. Fernando Pérez. Álvaro, Álvaro, Álvaro, Álvaro, Álvaro. Tenés que estar ya adentro, ahí. Piso para la nota junto con Juanca. Vamos, Juanca, vamos Danubio. Señoras y señores, Danubio es de primera nuevamente. Y el saludo para los jugadores, para los dirigentes y los hinchas del Defensor Sporting Club, dignos adversarios, tanto en la A como en la B, donde sea un verdadero clásico del fútbol uruguayo. La verdad, para todo lo que ha pasado Defensor también, el saludo para toda la gente del equipo Violeta. Señoras y señores, festeja Danubio Fernando Pérez. Sí, señor. Y es difícil controlar lo que es la emoción. No porque estamos en primera, porque era lógico, porque era previsible, porque era una obligación, pero sí recordando lo que hemos pasado, ¿no? Las verdes que hemos comido en este año 2021 cuando nos tocó descender. Por los que ya no están, por los que se fueron este año y no pueden ver nuevamente al equipo en primera división. Un partido... Hablando de lo que ha sido este encuentro, que hemos jugado, como se me decía, como una final, y lo hemos ganado como equipo grande, con la camiseta, con una prestancia, con una soberbia actuación en el segundo tiempo. Realmente jugamos un muy buen partido, una final, y la hemos ganado. Y estamos donde debemos estar, en primera división. Franja negra que atraviesa mi alma. Ni la muerte podrá borrar jamás Danubio en primera división, señores. Y lo decía hoy, El destino nos tiende una mano. El destino nos lleva a Primera División de nuevo. Agarrate, Peñarol. Agarrate, Nacional. Agárrense todos. Vuelve la franja, señores. Vuelve la franja. Y por supuesto, toda la curva. Hoy de fiesta. Vamos a estar, por supuesto, en estos momentos vibrando junto a toda la falange danubiana. Y ya comenzamos con la ronda de testimonios eventuales. Lo escuchamos, muchachos. Bueno, es muy emocionante lo que se está viviendo acá. Está el saludo a Juan Manuel Oliveira, le he dicho. Teníamos la información en este momento, efectivamente. Le van a levantar el anda. Es el último partido de Juan Manuel Oliveira como futbolista profesional. Realmente emocionante. McBuy vuelve a la acción, el instrumento espectacular, sí le decía McBuy, Whisky McBuy, la calidad que nunca cambia, pedidos al 095075864, Casa Agustina Mayorista, en la Grande y Libres y su red de distribuidores. En Automecánica Sinacore somos representantes de todas las marcas, trabajamos con el Banco de Seguro del Estado y aseguradoras. En Automecánica Sinacore te brindamos un auto de cortesía, Francisco Simón 2120, esquina de Italia, teléfono 2480-7827. Tu viaje tenés que hacerlo en las mejores manos y en la mejor agencia. Planet Travel es tu solución. Río Negro 1320, piso 1, teléfono 2900-1514 o www.planettravel.com.uy. Danubio Tatú, la más fiel. Danubio Tatú Tatuajes, con Jesús, arte y calidad. Danubio Tatú, visítanos en nuestras redes sociales. Comunicate con Vamos Danubio todavía. Deja tu mensaje de texto o de voz. Deja tu palabra. 099-491-799. Bueno, Fossati, que se había ido rápidamente a zona de camarines. Bueno, ahora vuelve para compartir, abrazarse con cada uno de sus colaboradores, con el Matraca Gutiérrez, dale, con el Leo Martins, con los profes. Dale, muchachos, vamos arriba ustedes. Gracias, Fernando. Pasó el sufrimiento, Arturo. Sí, no puedo hablar mucho, pasa, me hice mucho. Disculpame, estoy afónico. Sí, está muy igual. Sí, no tengo voz. Mañana hablamos. La alegría que inunda, Arturo. Muy contento. Palabra de Arturo. Sí, la poca voz que tiene el presidente Arturo del Campo, lógicamente. El abrazo para él. Un hombre que sufrió mucho también. Que pone ahora nuevamente al equipo donde tiene que estar, evidentemente. Sigan ustedes. Sí, perdón. Está Matías Fritzler. Matías, sensaciones de este momento, un trago amargo el año anterior y ahora estar acá de nuevo en este festejo. Sí, satisfacción, felicidad de cumplir el objetivo. Muy feliz por el grupo, la verdad que tenemos un grupo humano divino. Se hizo notar durante todo este torneo, donde fue parte también otro grupo de trabajo que no nos tenemos que olvidar. Y la primera vuelta conseguimos muchos puntos también que hoy nos permiten lograr este objetivo, como dije antes, esta satisfacción, esta felicidad. Y bueno, muy contento en lo personal también por mi familia, mi mujer, mi hija que nació acá y decidimos venir un momento complicado, importante, no complicado, muy lindo pero complicado para estar solo en pandemia, alejado. Así que para todos ellos, ¿vale? No te quiero cortar este momento por después de poco, dale. La palabra de Matías Fritzler, que se va a festejar ahora y además, obviamente, con la foto del plantel. Bien, ahí de espaldas al plantel, los allegados, los hinchas, los dirigentes, ahí están, somos distintos, como decimos siempre, ni mejor ni peor, distintos, sufrimos el descenso, pero en forma distinta, muy distinta, y afrontamos este torneo de segunda división muy distinto. Mirá que va a quedar para la anécdota las noches gélidas, heladas, donde mascábamos bronca, donde, bueno, alguna derrota que otro nos hacía morder el polvo de la derrota, pero todo valió la pena, Fernando, porque este momento lo paga todo, este momento es inolvidable, este nuevo retorno de Danubio a la primera división del fútbol profesional. Está Danubio, está Danubio y se va a venir el playoff. Los escuchamos, muchachos, arriba. Para que vaya una, justo íbamos a sacar la nota de Romaña, pero vamos a ver si lo podemos agarrar acá. Dame un segundito, por favor. Juan Manuel Rivera. Lo dijimos Juan Manuel Rivera y obviamente la ovación va absolutamente todo para el 19, 60 goles con la camiseta del Danubio Fútbol Club. Déjame ver si puedo tomar un poquito a Néstor Esteban Conde. Dale, dale, porque... una foto. El tema es este. Están todas las fotos en el momento. Tranquilo. Los cánticos obviamente apuntados a Defensor Sporting. Y obviamente tranquilo. Un clima muy triunfal. Tranquilo, ahora mirá. Te cuento yo el panorama. Está Fusati hablando para la tele. Y nosotros tenemos un micrófono ahí dentro de la cancha. Y está el Niquito, que no tiene retorno, pero está ahí cerquita del micrófono. Tal vez podemos hablar con Jorge, porque además... Acá está el presidente de la divisional, a quien le saludamos, a él y a sus colaboradores, por la muy buena organización, pero que además nos dio las felicitaciones para Elías, que además le dijo al Nico, dale, mandate, no pasa nada. Así que el agradecimiento también y las felicitaciones por la muy buena organización de este torneo, que bueno, nos tuvo como protagonista. En esta audición partidaria lo saludamos públicamente, Elías. Bueno, estamos con Ignacio María González. Le voy a dejar que se saque la foto con Juan Manuel y lo vamos a agarrar. Está sacando la foto Alberto. Arriba, después ya hablamos más tranquilo. Dale, dale. Y ahora sí. Dale, dale vos, Nando. A ver ahora. Dale. Empiezan los fotógrafos. Fotógrafo va, foto va, foto viene. Bueno, ahora está sacando una foto para contar a la gente. Juan Manuel Oliveira con Ignacio María González. Cuánta historia. Cuánta gloria entre los dos, cuántos goles. Bueno, ahora sí, Ignacio María, viniste para esto. No quiero hablar de reconciliación, es el momento ahora, pero creo que todos nos debíamos este momento. Sí, la verdad que sí. Bueno, no había podido ser. Realmente, en los últimos años pensé que no se iba a dar esto. Lo que es la vuelta a la vida del fútbol, se dio todo para venir en un momento complicado del club. A pesar de mi edad y eso... Creí que podía ser importante para ayudar al equipo y para el grupo. La verdad que me reencontré con compañeros como Juan Olivera, Sergio, todos ellos. Y bueno, pudimos volver al primera, que fue lo más importante. A ver, ascenderte debe ser una obligación. Sé que en el fútbol es medio cruel a veces hablar de obligación, pero creo que lo era por la historia de Danubio. No voy a decir tapar lo que pasó por el descenso, pero de alguna manera es un gran... Nosotros lo sentíamos una obligación. Fue muy duro para todos los muchachos que bajaron. Por suerte muchos se quedaron y pudieron volver ellos mismos, ¿no? Porque la verdad que eso habla muy bien de ellos. Y bueno, terminarlo así con Defensor, la verdad que es espectacular. Nacho, ¿se van a la sede? ¿Cómo es un poquito de lo que sigue? Y ahora la verdad que no tengo ni idea. Nosotros estamos pensando en el partido, nos jugamos demasiado como para pensar en lo que venía después. Por suerte creo que hicimos un gran partido. El primer tiempo podíamos sacar una ventaja mayor y bueno, lo más importante es que ganamos y pudimos ascender. Gracias, Nacho. No, gracias a vos. La palabra de Ignacio María González Gatti. Y ahora se viene la premiación oficial como vicecampeón, pero bueno, logrando el segundo ascenso a primera división en forma directa. Dale. Matraca, ¿cómo lo sufrí, Matraca? Impresionante. Sé que sos hincha, pero lo sufrís a mil, estás llorando, recontra, re emocionado. Decime lo que sentís. La verdad que la emoción muy grande, no esperaba estar acá en este momento. Y sé cómo lo vive el hincha. Como lo vio mi hijo el descenso, y si estar acá y poder regalarle esto a mi hijo es el símbolo de todo el hincha de Danubio. Sé que lo vive como todo el hincha de Danubio, entonces a todo eso se lo quiero dedicar, porque sé lo que sufrieron. Yo lo sufrí y sé lo que sufrieron. Gracias, Matraca. Emotivo, ¿no? Emotivo. Ahora sí, todo el plantel, todos los... colaboradores, cuerpo técnico, todos, eso que ustedes sienten es el canto, el grito de los jugadores de Danubio. El vamos Danubio es de los jugadores, del plantel y del cuerpo técnico.